La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Febrero 16. Es día sábado. Terminamos la quinta semana del tiempo ordinario. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que lo distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sábado termina una semana. Hay una hermosísima tradición de los sábados marianos. La gente que ha vivido un cursillo le llaman a esta oración del sábado dirigida a María, la sabatina. Sábado. La palabra hoy, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos invita? Pues alimentarnos bien. Eso es tan sencillo, ¿no? Alimentarnos bien. Sí, ¿por qué? Porque sin alimento, sin comida, no podemos vivir. La vida, entre otras cosas, se mantiene gracias a la comida, a la alimentación. Pero ojo, comer es una situación de vida o muerte, lo cual implica saber elegir una buena alimentación. Hoy decimos balanceada. En otras ocasiones, pues ¿qué vas a comer? Por lo que haya. Bien, comer bien significa satisfacer no solamente las necesidades más profundas, también las necesidades básicas, vamos, de cada día, como es el alimento. Miremos. Hay tantas formas, ¿no? Pero los invito a mirar de esta manera el texto a Jesús o el texto del Evangelio que hoy escuchamos. Hoy Jesús alimenta a la multitud en un primer momento con su palabra. Imaginen 3 días con Él, escuchándolo. Los alimenta con su palabra. Diríamos ahora, ¿fueron un fin de semana o fueron a un retiro? Y en un segundo momento con el alimento para el cuerpo. Y esto es tan importante como lo primero. O lo primero es tan importante como lo segundo. Jesús es alimento. Y es alimento integral. Cuerpo y alma. Espíritu y cuerpo. vida, desde el inicio de la vida hasta el final de la vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado este texto? Y estoy seguro que cada vez nos dice algo, algo que antes no nos había dicho. Jesús viene a eso, a sanar, siendo nuestro alimento. Ese alimento que transforma al hombre por dentro. Y quizá no suene mal esto que voy a decir. Transforma al hombre en un ser divino. Es la enseñanza de Jesús. Y vivir en comunión con Él es lo máximo que pueda haber. Yo creo que hay esa intuición cuando valoramos de esta manera la comunión en la Eucaristía, en la misa. De eso se trata. Ser alimentados no solo por Jesús, sino con Jesús, para permanecer en su amor, para vivir en comunión con Él. ¡Qué hermoso es todo esto! Por eso, no basta alimentarnos para el día. No basta alimentarnos 3 veces al día, o 2 veces al día, o 5 veces al día, como a veces se recomienda. Es necesario, con la misma intensidad, alimentarnos para la eternidad. Sí, y el alimento es la palabra, el alimento es la oración, el alimento es el sacramento, son los sacramentos. El alimento es el amor al prójimo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Hoy digámosle al Señor, tomados de la mano de María, siempre, Señor, Padre nuestro, siempre misericordioso. Jesús, tu Hijo, que alimentó maravillosamente a tanta gente, es nuestro alimento espiritual. En la Sagrada Escritura, en los sacramentos, primeramente en la Eucaristía. Asimismo, por medio de las enseñanzas de la Iglesia, pero también de las circunstancias y de todos los prójimos. Gracias, Papá Dios, por darnos este alimento de eternidad. Haz de este sábado un gran día.